La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Miren, déjenme contarles una pequeña historia. Yo, como todos los otros, desconocíamos que el planeta Neptuno tuviera cordilleras. No sabíamos que el segundo nombre de Mercurio es Azogue. Menos podíamos prever que los cristales son poliedros en el corazón de Marte. A propósito, miren, yo no conocí mi propio pueblo hasta que estuve fuera demasiado tiempo. Nunca supe del campanario congelado que espera, paciente, detrás del silencio. Hasta que no tuve a mis hijos entre las manos, no conocía la fragilidad de la vida. No había experimentado tanto desasosiego como cuando el llanto de un mamífero pequeño cortó en dos la noche hueca. Esto escribió un poeta que tiene mi nombre. Y muchas veces camina el fuego conmigo. Por momentos pienso, como pensaba hoy, para la bicicleta de Saturno, ¿para qué carajo sirve un poeta, no? Un poeta no te arregla ningún cuerito. Un poeta no sabe prácticamente cómo puentear un enchufe. El poeta es básicamente un inútil. Pero, ¿qué haríamos sin los inútiles, que somos mayoría? Lorenz Ferlinghetti se preguntó una vez, ¿para qué sirven los poetas en una era semejante? ¿Cuál es el uso de la poesía? Si querés ser poeta, crea obras capaces de responder el desafío de tiempos apocalípticos. Incluso si eso significa que suenes dantesco. Tenés que decidir si los gritos de los pájaros son gritos de éxtasis o gritos de desesperación. Concibe al amor más allá del sexo. Sé subversivo, cuestionando constantemente la realidad y el statu quo. Esfuérzate por cambiar el mundo de tal manera que no haya más necesidad de ser disidente. Eso como antiguo y actual consejo a los poetas. Y vamos a estar hablando en un ratito nomás sobre eso, con una poeta también. Ahí está Natalia, esperando, del otro lado del vidrio. Está María Matilde también. Están sus invitados. Está Ignacio Lafón, que opera este poliedro con ruedas que lanzamos a rodar todos los miércoles entre las 10 y las 12. Por el FM 106.3 Radio Nauta, nuestra casa, el Olga Vázquez, que también pueden encontrar en www.radionauta.com.ar. Para empezar, así como bucólicamente, en una vereda, disfrutando un poco de la paz, porque veníamos pensando en eso, nuestros últimos programas vienen siendo medio de trinchera, ¿no? Es que está así la situación. está como para defender a los que amamos, y este es el lugar para hacerlo. Pero bueno, hoy justamente queríamos sacar un poco a pasear esta frágil alegría que en cualquier momento puede ser derribada por una ráfaga, ya no de represión, ya no necesitan darte un tiro, con las boletas del gas ya te mataron, ¿entendés? Vos ya no podés hacer ni lo que pensabas en tu sueño húmedo más frágil, ¿no? Para repetir la palabra. La bicicleta de Saturno es un sueño que no tan húmedo, tal vez más bien frágil. Y sucede todos los miércoles entre las 10 y las 12 con una banda inconsolable que me cose el corazón. Y quería abrir esta canción al rey del violín, al violín mágico, que alguna vez supo tocar por estos barrios, al querido Pincheschi, en su honor. Vamos. We'll be right back. un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. Al aire, conectado, mixturado y texturado, el aparato de la bicicleta de Saturno que comienza así, carreteando, agregando etiquetas, porque hoy en día vio que uno pasa la mitad del tiempo agregando etiquetas o siendo etiquetado. Qué pasión, qué manía. Podríamos decir, qué masión, qué panía. Recuerdo, Lucas, la semana pasada me pediste disculpas por etiquetarme. Es verdad. Y, ¿viste a lo que hemos llegado? Y yo te dije que cada vez habitaba menos la red social y que la verdad que no me podías etiquetar en cualquier cosa. Que, sí, la verdad sí, que no te importaba. No me importaba. Bueno, retomamos el antiguo texto, que en unos años será bíblico, que hoy en día lo que podemos hacer a la manera revolucionaria es dejar a Facebook, dejar a Instagram, dejar a Snapchat y también hacernos un nudito entre los cablecitos que van a los huevos. O sea, es lo más parecido a la revolución que se me ocurre, abandonar por completo las redes sociales. Abandone por completo sus redes sociales, hágase una vasectomía. ¿Hay vida después de las redes sociales, además, señora? Creo que sí. Sépalón. Creo que sí se puede. Sí se puede. Sépalón. Sí se puede. Uy, no, me hizo daño. Imagínese. Lo repetí tres veces y me hizo daño. No, es como Candyman, que lo decía cinco mirando al espejo. Esto es peor, porque acá morís de verdad. No es joda, no es el cine de Hollywood. Mirá, tan joda es que acá teníamos, mirá, con los compañeros nos cagábamos a piña con los negros, mamita. ¿Qué va a pasar si Macri llega a ser presidente? Un cuadrito. Esto es 2015, ¿no? 2015. ¿Qué dice? Devaluación, sube el dólar, los comerciantes suben los precios. Por ende, caída del valor del peso, caen los salarios. Entre estas dos variables se frena el consumo, cae la actividad económica y cae el mercado interno, lo que deriva en desempleo. Esto a su vez deriva en la apertura de importaciones, cierre de empresas PYME y crecimiento de las grandes empresas concentradas. Eso hace que suba el precio de los alimentos y caiga el consumo. Por ende, cae la recaudación también, lo que el Estado recauda. Hay una quita de retenciones a las exportaciones, quitan los controles al dólar, el famoso cepo. La fuga de divisas empieza a ser lo único variable en el país, lo único que crece es la fuga. El Estado se empobrece y entonces pinta el ajuste. Deuda externa, privatizaciones, política económica dictada desde el exterior, desde el FMI directamente, aumenta la pobreza y crece el conflicto social. Y mientras tanto, la quita de subsidios, suba de tarifas, caída de jubilaciones, caída de políticas culturales, científicas y sociales. Esto lo dijo Parravicini, lo dijo Nostradamus. No, mire, si lo hubiera dicho aquel famoso Ricardo Forster en Pija, yo lo hubiera creído igual. Porque era tan fácil de prever. Era fácil, sí. Que estos muchachos iban a hacer lo que están haciendo, ¿no? No saben hacer otra cosa más que violar al pueblo sistemáticamente. Solo resta armar una murga. ¿Te van a hacer una murga? Le voy a poner Los Enamorados de Cristín. Estaría ¿no? ¿No muy es un buen bien. Nombre para una murga? Estaría muy bien. Yo puedo hacer Enamorados de Cristín. Enamorados de Cristín. O Los Descamisados de Recoleta. Esa me gustó más que Los Enamorados de Cristina. Lindo, pero Polo, ¿no? Los Despolados. Oh, Los Despolados. Dios mío. Entre gente que se despola y gente que se descola, la bicicleta de Saturno suele juntar aquí una pequeña escola de samba. En este caso la comanda María Matilde Precioso, que está ahí del otro lado filmándonos y sacándonos fotos. Y también trajo a gente amiga que hace teatro Y también está allí Natalia para hablar sobre poesía. Y estamos nosotros, va a venir la gente de Cesárea Tinajero, que es una banda que suena y suena muy rico. Y también tal vez venga a Abril, Abril Paz, usted la conoce. Su prima, más conocida como su prima. Conocida como mi prima. Pero son todos talentosos. Vio, el talento se salteó una generación en sí, esta Barrio familia. Obrero ha dado, es como el New Orleans, ¿no? De acá, yes, de la zona. Yes, my friend. It's our New Orleans, Barrio Obrero. Ella es igualmente de una zona de Berisso un poquito más arriba. Ah, la del Soho. Tampoco tanto, pero ahí, está como en los medleys. Había cloaca, digamos. Pero había cloaca, sí. Había cloaca y no había indígena. Pero el amor al indígena es lo que nos hará libres en este momento. Porque todos somos para ellos manteros o senegaleses, ¿no? Aunque usted, que sea más italiano que la pasta, es un senegalés para la revolución de la alegría. Así que a nuestros hermanos senegaleses también dedicaremos esta pequeña proeza que funciona todos los miércoles en Radionauta 106.3 FM y que abrió con Pinchesky y así se va, despacito, hacia el bloque de la poesía con Natalia Cabra Solta a O Vivo. ¡Mayoral! Bachete, bachete, bachete, bachete. Bachete, bachete, bachete, bachete. Bachete, bachete, bachete, bachete, bachete, bachete, bachete. Como barrera solitaria. Pues aquí desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano, mandamos un saludo solidario y cariñoso para los y las compañeras de Radio Milar de Voz, desde Radio Zapatista, con todo nuestro cariño, y pues como siempre la lucha sigue. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Conjuro para decir mentiras y construir verdades. Cita de Platón en La República 3. Si a alguien es lícito faltar a la verdad, será únicamente a los que gobiernan la ciudad, autorizados para hacerlo con respecto a sus enemigos y conciudadanos. Nadie más podrá hacerlo. Cuando cumplí 6 años, a cambio de su amor, mi madre me arrancó la terrible promesa de no mentir jamás. ¿Cuántos caminos así debe recorrer un hombre antes que lo llames hombre? ¿Cuántos mares antes de descansar en la playa? Pájaro, aquí, en el faro del fin del mundo, está soplando el viento, está soplando el viento. Blowing in the wind, soplando en el viento, blowing in the wind. El faro del fin del mundo, que decía que te amaba. Moonlight Shadow lo invadía todo. Moonlight Shadow y el eterno brillo de tus ojos que ilumina mis días. Pienso en ti, pienso en ti. Alejandro, Eduardito Codina y Hugo López. Pienso en ti, junto con mis compañeros de ruta. Aquí, en el faro del fin del mundo, pienso en ti. En mis sentidos abiertos y conectados, pienso en ti. Y esperando en la quietud del silencio, deseando infinitamente que caiga el universo sobre mí. En el faro del fin del mundo, espejo del alma, bajo las aguas, pienso en ti, pienso en ti. Deseando infinitamente que el universo caiga sobre mí. En la colifata, chao, hasta siempre. El viento, el viento, el viento. En la colifata está soplando el viento. Y bien, aquí está soplando el viento. Está soplando el viento. Blowing in the wind. Si algún día ustedes tienen alguna necesidad rítmica, pueden ir a la batea a buscar este disco que se llama Cazadores de Cabezas. Y lo hizo el negro que todos queremos ser, o al menos todos los que nacimos en Barrio Obrero y somos blancos. Todos quisimos ser alguna vez un negro atemorizante, de pantalón campana, y tal vez una peineta en los rizos africanos brillando al sol. Pero no nos tocó nada de todo eso, imagínense, nos tocó escribir poesía y nacer en Barrio Obrero de Berisso. O sea que hemos hecho lo que hemos podido en este pequeño consorcio. Y hoy lo que podemos hacer es este programa de radio que se nutre de poesía, que trabaja por la miel que la poesía es. Y como necesitábamos, siempre necesitamos manos, alas, gente que se sume, contactamos a través del hiperespacio, así, pling, pling, link contra link, con una persona organizadora, justamente, de una jam de poesía, pero eso es decir poco de esta persona. Esta persona es Natalia y está aquí al aire. ¿Cómo le va, Natalia? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿a usted? Bien, muy bien. ¿Le sienta bien el verde? ¿Le sienta bien el verde en combinación? A esta hora de la noche, después de un día de mucha actividad. ¿Sí? Pero bueno, estaba acá resistiendo. Se la ve igual feliz. Vital. Ahí va, con algo de vitalidad. Y quien la secunda de este lado, quien está leyendo su libro ávidamente, que no ha ni siquiera levantado la vista. Estoy enterando. Es María Matilde Precioso. ¿Cómo le va, María Matilde? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Aquí, haciendo la bicicleta de Saturno. Qué como suerte. Si fuera una mesa de Mirta Legrand al revés. Como si fuese un día cualquiera que todo el mundo ha cobrado y está feliz con su comida en la mesa. No es, pero bueno. Pero podría hacerlo. Cuenta que estamos todos. Podría hacerlo en un mundo paralelo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, podría a falta, ser. Si no hay pan, que haya circo, dijo un funcionario. Que por lo menos haya poesía. Ahí va, eso era lo que quería rescatar. Porque veníamos últimamente con programas, no digo ya pesimistas, pero sí un poco centrados en la burla sobre la cuestión política, que es la única manera de defendernos. Igual les aviso que la poesía no es ninguna salvación. No, por supuesto que no. ¿Qué vamos a hacer? Es como entrar a un sanatorio con una motosierra. En realidad, justamente, un poco lo que veníamos hablando con él y con otros amigos es que, ¿para qué sirve la poesía? Me preguntaba él. Y yo le decía, la verdad es que no sirve para nada. Ese es justamente lo interesante, lo que nos gusta. No nos podemos comprar una zapatilla con la poesía, no podemos pagar las cuentas con la poesía. Por eso nos llama la atención y nos interesa. Porque justamente es todo lo que no sirve para nada. Bueno, eso decían también algunos muy divertidos. Dice, sirven para expresar los sentimientos, sirve para decir cosas que vienen de adentro, del alma, no sé. El la verdad es que no sé. La época. El espíritu de la... ¿Sirven para incentivar a la revolución? No sé. A las generaciones futuras. Sí, sirve para tantas cosas. No, tal no, vez la no. Verdad. Yo pienso que sí. A ver, por que favor. Que ojalá estuviéramos dirigidos y manejados nuestros gobiernos por poetas. Usted no sabe lo que está pidiendo. No, no lo pido, ya he dejado de pedir porque no me voy a recibir nada. Esas pero... reuniones de gabinete... verdaderas bacanas. Sería fantástico, como debe ser, como la debe gente ser las cosas. Viviría bueno. En pedo, querida María Matilde. Pero bueno, hemos probado tantas cosas, ¿por qué no? Podríamos probar la dictadura de los poetas. La dictadura de la poesía, ¿por qué no? Siempre estuvimos del lado de los perseguidos, siempre del lado de los desaparecidos. Aquí recordamos en sucesivas emisiones a los poetas que fueron silenciados en la larga noche de la dictadura cívico eclesiástico militar. Y en esa raigambre, en esa raíz, citamos a tipos hermosos que nos gustan mucho, como Julián Axat, por ejemplo. Y queríamos saber cuál era tu raigambre para escribir. Todos tenemos una. Hasta yo mismo, que soy un idiota, publiqué un libro de poesía, mire. Bueno, yo no escribo poesía, escribo narrativa. Uh-huh. Y lo hago desde toda la vida, es la forma que tengo de sacar mis cosas de adentro y también o sea, son entender cuentos. La realidad. El libro se interpretar llama la realidad. Como chancho en la bajada. Sí. Hay un dicho que es como chancho en... Como chancho en la bajada. Ese es el dicho. Ah, ese es el dicho. Bueno, ah, les cuento, si quieren les cuento no, un poco que de era por otro qué. Giro, pero porque este era un como juego que no de puede palabras. Frenar con las patitas, claro, ¿no? Sí, sí. Como chancho en la bajada. Chancho tiene la bajada. Destino de... Es así. Destino ese de es el dicho. Sí. Sí, sí, ese es el dicho. Por eso se llama... El libro se llama así. Porque, bueno... yo vivía en un barrio, bueno, viví 15 años en Río de Janeiro y vivía en un barrio de la zona del centro de Río de Janeiro, pero que en el que había muchos chanchos. Entonces, los chanchos convivían con los colectivos, con los... ¿En qué zona? La gente. Río Cumprido. Es próximo de la Lapa, de bueno, el centro, no de la ciudad, cerca el centro administrativo de la ciudad. De la parte cheta, digamos. No, de, no, porque el centro no cheto, es la parte cheta. Ahí va. Claro. Y bueno, mi calle justamente era una ladera, entonces el libro está escrito en ese lugar y cuenta muchas cosas sobre ese barrio, sobre el río, y bueno. Es una especie de homenaje. Como Chancho en la Bajada, entonces, ¿es el primer volumen o ya es el publicado? Primer volumen. El primer volumen de Natalia Cabra Solta, como se presenta en sus redes sociales. Sí. Y lo escribiste con un coautor. Claro, sí, es Martín Bengolea, que en realidad son textos que fuimos juntando los dos y hay algunos textos que están escritos por los dos. Creo que son dos textos. ¿Cómo es la experiencia de escribir dos personas, desarrollar un libro...? Está bueno porque fuimos, en realidad no lo escribimos juntos, cada uno tenía sus textos por separado. Escribimos algunos textos juntos para complementar el libro, pero lo que está bueno es que lo editamos juntos, lo compaginamos juntos, lo fuimos armando y bueno, en realidad es un trabajo colectivo el libro, ¿no? Y es producción independiente. Producción independiente. Bueno, sí. Vos sos muy joven. No, tengo 36 años. Bueno, pero guarda con lo que vas a decir. Más, que un poquito más. Mayor, lo próximo que digas puede determinar el curso de tu vida para siempre. No, lo que sí, Natalia, querida, además de la publicación de este libro, en el que, como decíamos antes de la poesía, exponés tu visión del mundo, ¿no? Sí. Para los niños del futuro. Estás también en la jam de poesía que se está dando en el Centro Cultural El Mordisquito. Bueno, y digo en bien. El Centro Cultural El Mordisquito organizamos, el sábado pasado fue la primera edición, una jam de poesía, que justamente la idea es tener un micrófono abierto. Y sí. Improvisadamente o con un programa, una programación muy simple, vengan los poetas y se manifiesten, los músicos también, o personas que quieran leer también un texto, un cuento, lo que quieran, vienen y leen. Y lo pueden hacer. En esta primera edición fue fantástico porque vinieron chicas, jóvenes que venían a traer por ahí las poesías que tenían guardadas en el cajoncito de la mesa de luz. Vinieron poetas que tienen, no sé, 30 años de lectura de poesía, varias publicaciones. Es decir, fue una diversidad de gente muy interesante y también vino gente que coordina talleres de poesía. Es decir, los interesados en eso. Bueno. Es decir, lo interesante es eso, que sea un espacio abierto para que vengan los que están interesados en la literatura y en la poesía. Uno de nuestros lemas en este programa era una esquina llena de poetas es más peligrosa que una esquina llena de policías. Seguramente. Si una señora tiene que pasar, elige pasar por al lado de la yuta antes que de los poetas. Pero los poetas, mis hermanos, mis amigos, con los que hemos compartido colchones humedecidos, hemos compartido noches directamente descentradas de la realidad, son los mismos que alimentan este tipo de ruedas. Son las ruedas a las que nosotros nos gusta estar sentados. Por eso aquí mismo hay actores esperando el turno para hacer un poco de radio. Hay músicos también, están las longas fieras subversivas llegando allí. Y todo se va desenvolviendo más o menos como el universo cabrón nos lo permite. Fuera están tasando el futuro de nuestros niños. Pero bueno, tratemos por un momento de que esta bicicleta sea una nave sobrevolando. No solo la ciudad, ya el planeta entero. ¿Quieres cerrar con un texto del libro? Me gustó mucho lo que vengo leyendo, así es muy sí. entretenido. Se ¿por puede qué no? leer fácilmente. ¿Le gusta la autora o quiere leerlo sí, usted? Sí, sí, no sé. ¿Quiere no? Lee vos, selecciona ahí algo que te guste. Sé. Yo todo lo que abrí en una hoja y ya. Por ejemplo, bueno, hay textos que hablan sobre, no sé, la primer borrachera, no ajá. sé, hay de todo. Van a leer entonces cerrando este pequeño bloque. ¿Quieren un cuento entero? Son larguitos, por eso no sé. Y una ponerle un spoiler. Ahí está, nos va a spoilear el libro como Chancho en la Bajada. Una hermosa figura. Les voy a figura. Leer un pedacito de Chancho en la Bajada. Dice, son tan esdrújulas, tan raras, que en la calle si podés las esquivás. Regordonas, cachavachas, llenas de agujeros y de rímel. Bajan arreando la manada de chanchos por la ladera, sacudiendo los aritos de plástico amarillo, limpiándose las manos engrasadas en un repasador. Son las chucientas, unas cenicientas que no invocaron el tamango, dos viejas de indefinida edad, aunque madre e hija, indistinguibles una de la otra en su simbiótica procesión de collares barrocos, de perlas desgastadas. Lo único que las diferencia es el tono de voz. La hija cuarentona todavía habla como una niñita y lleva dos hebillas rosadas a cada lado de la cabellera cebosa. La madre anciana tiene un timbre de preceptora de sexto grado, aquella de napoleónicas ínfulas, excesivas para el cargo de poca monta. Pastoreando el chiquero, lo llevan ladera abajo a comer la basura que se junta en los callejones, a husmear las bolsas de consorcio de los edificios, a revolcarse en las zanjas y a cagar en medio de la vereda. Las chucientas, a pesar de la poca higiene y de los piojos, tienen hábitos refinados. Un grandioso pasado que se entrevé en las tazas de porcelana pintadas con rococó y arabescos. Adoran cocinar y son golosas. Preparan buñuelos de masa chirle y tortas empalagadas de almíbar. Fritan bolas de frailes y se las comen a la siesta, regadas de crema pastelera en una mesa de ceremonia real. En el fondo, en un galpón, tienen a la abuela guardada. En una caja grande de cartón, una caja de televisión de 29 pulgadas la tienen, envuelta en papel de embalar. La sacan de vez en cuando para tomar el té con ellas. La desempolvan, le pintan los labios y le peinan las tres canas de la testa. Comen y conversan. La abuela cuenta historias del tiempo del Ñaupa. Cuando se cansan, la vuelven a guardar. Lavan los platitos de esmalte señorial y descansan. Bueno, y el resto lo leen en el libro. Al resto lo pueden encontrar en Como Chancho en la Bajada, primer tomo de la obra de aquí la querida Natalia Lorenzo, que está al aire en la bicicleta. ¿Dónde podemos comprar el libro, Natalia? Contáctenme, porque lo tengo yo en casa. Just book me, just contáctenme. Lo que vamos a escuchar entonces es un himno a la música brasileña que Ignacio Lafón está punteando entre papa frita y papa freña. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco o tombadilho, e das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz duras espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro, que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares de tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, e sedentas ao quebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel. Como Agar sofrendo tanto que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, Oxóssa do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil veio e balança, estandarte pra luz do sol em serra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil beija e balança, que a brisa do Brasil... Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. La bicicleta de Saturno 2018. Mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con mucha más atractividad. ¿Se estás poniendo cara de que tocas la trompeta? Estás poniendo cara de que tocas la trompeta, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta? Entre los trompetistas de la medianoche, que la bicicleta de Saturno se siente mejor. La gente que pone mejor cara de tocar la trompeta que el que toca mejor, tiene mucha más validez, señor. ¿Para cuándo un torneo de Trumpet Air? ¿No? Tocar la... Bueno, ¿ves? Usted toca mejor el tinto que la trompeta. Pero nosotros, aquí de este lado, no hay tinto de este lado. De este lado hay blancos, mirá, ¿ves? Todos somos blancos. Tendríamos que haber traído uno para que Benetton nos saque una foto, ¿no? Qué porquería. Qué porquería. Todos blancos aquí. Qué porquería ser argentino, ¿no? ¿Viste la propaganda de Coca-Cola, la que te clavan ahora todo el rato? Y te tocó nacer acá, jodete por boludo. Es una onda así, ¿no? Yo nunca la terminé de ver porque... No, ¿es de Coca-Cola? Es de Coca-Cola, sí. Mira, no le vi, no llegué al final. Y YouTube ahora te la pone cada 5 minutos. Bueno, está bueno igual que te toque el pelotudo Coca-Cola. Sí, sí, sí, sí. Es honesto con todo lo que viene pasando, ¿no? Claro. Imagínate que nos tratan de pelotudo desde Trump hasta Ho Chi Minh, desde la tumba. Pero, queridos amigos, no es de eso de lo que vamos a hablar ahora. Porque si no, la gente en su casa se aburriría y pondría Bailando por un Sueño, ¿no? Che, que se le está viendo a pique el rating. No. Che, ¿en serio? Salió en el Diario del Día hoy. Todo lo que dice el Diario del Día es ley. Pero ustedes van a salir en el Diario del Día, me imagino. Acabamos de salir. Y no en la parte de policiales. Por ahora no. Bien, acabaron de salir entonces con quienes hablamos. Es con el elenco. ¿Es el elenco estable? ¿Están completos o falta más gente? Falta una actriz que nada, se quedó en su casa. Nada, que le mandamos un beso a G. Campanaro, que no pudo venir, pero sí, estamos casi todos. ¿Y hace cuánto funcionan juntos como grupo? Preséntense, por favor, en sociedad. Bueno, como grupo, como Galpón Momo Teatro, hace 5 años. Y acá lo tenemos a Agustín Lostra. Hola. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. A María Eugenia Bifaretti. Buenas noches, María Eugenia. Denle el micrófono a las mulieres, por favor. Ahí está. María Eugenia Bifaretti. Buenas noches, María Eugenia. Vamos a ordenarnos. María Eugenia Bifaretti, por tercera vez. Buenas noches. Rocío Pasarelli. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Gisela Campanaro, que está en su casa. Y quien les habla, Julián Ponceta. Julián Ponceta es usted, mire usted. Bueno, yo veo poco, chicos, les digo la verdad, ustedes son todos jóvenes. Y hay veces que en Facebook aparecen ahí unos avatares y uno dice, ah, sí, este lo conozco, es de aquel proyecto. Sí, sí. Y en realidad no era. Y luego la persona te dice, pero flaco, vos, ¿en qué planeta vivís? Además todos tenemos barba, ¿viste? Esas cosas. ¿Vio? Esa cosa del hipster. Somos todos iguales. Mañana me afeito. Mira. Hablamos todos iguales. Sí, Julián, querido, entonces, cuéntenos de qué va lo que están presentando en Bill Teatro. Sí. Ahora mismo, ya. Sí, el estamos viernes, en vísperas. En viernes, ahora. Bueno, es una obra de teatro performático o experimental, sí, que anda por esos bordes, que se llama Proyecto Cero, que bueno, surgió un poco de un paisaje urbano nocturno, esta idea de ciertas lucecitas que quedan encendidas de noche, y bueno, y un poco especular, imaginar qué pasa en los interiores, por qué esa gente está ahí de noche despierta, haciendo qué. Mirá qué loco, estás mencionando una antigua manía. Yo jugaba a adivinar qué estaría haciendo el que estaba allá arriba en un edificio oscuro, uno solo había. Bueno, ¿qué estará haciendo ese cabrón? Pensaba. Va de eso. Un poco la obra surgió acá a unas cuadras de la radio. Viendo un edificio fue como, bueno, a ver qué sacamos de acá. Y bueno, un poco trabaja a partir de eso y sí, después lo vamos cruzando con otros lenguajes. No es una obra realista, digamos, en ese sentido, sino que lo vamos cruzando con distintos lenguajes, con cierto manejo de las acciones, del cuerpo, que bueno, ahí van abriendo cada uno un imaginario, un mundo que está interesante de ver. Qué lindo, ¿no? La sustancia misma del teatro para tratar de acercar un concepto apenas. ¿O usted qué opina, caballero? Y yo opino que sí, digamos, hay una cuestión en el teatro que me parece interesante de esta obra particularmente, que tiene que ver con esta mirada, digamos, casi cinematográfica también, ¿no? O sea, como un acercamiento de traveling que va hacia la ventana y hacia adentro. Y me parece que es interesante el proyecto en el que estamos participando desde ese lugar también, ¿no? Desde un lugar de pensar el teatro como algo que se alimenta de otros lenguajes, que se puede pensar, digamos, la actuación como si fuera vista desde una ventana, por ejemplo, y también como correrla un poco, ¿no? Yo estoy apenas iniciándome en el grupo este año y me gusta esta cuestión como de, bueno, romper, por ejemplo, lo que se llama como teatro a la italiana, ¿no? O sea, de disponer de al público derredor del suceso, claro, ¿no? Interesante. Y eso es interesante, sí, se genera una cosita como más viva. Bueno, aquí hemos mencionado, porque invitamos a Alejo Marshoff, no sé si lo han sentido nombrar. Él es uno de los, o era uno de los libreros más disparatados de la ciudad, y a su vez tenía un grupo de teatro con el que montaron Ivonne, Princesa de Borgoña, y vinieron a la radio, la antigua Radio Lumpen, y nos divertimos muchísimo hablando justamente sobre eso, esa ruptura, la que muchas veces no prescinde de la tridimensionalidad y del mismo del espectador como meramente espectador, sino que lo incluye en lo que está pasando. El ala femenina del grupo, ¿qué tiene para opinar sobre esto? ¿Cómo la llevan? Bueno, mi nombre es Rocío, ya lo dije, ¿no? Soy actriz de este grupo y un poco la obra tiene que ver, digamos, el rol se fue construyendo a partir de una acumulación de palabras, de imágenes, de cómo esta persona empieza a acumular cosas y cómo la pregunta sería como si solo somos esa acción acumulatoria que repetimos. Ahí va. ¿No? Mientras lo decías pensaba en hashtags, ¿no? Hashtag. Nuestra, tiene bastante eso. Nuestra eso madrugada, que, más de una madrugada. Y lo que no queremos mostrar. Más de una madrugada ha pasado acumulando hashtags y arrobas, ¿no? Fíjense cómo me llevó ahí tu relato, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Con bueno, esto ahí. Que se muestra y con lo que no se muestra. Tiene que ver un poco con la otra obra que hicieron. Como me hace pensar en una continuación un poco del relato que contaba, o sea que es como un leitmotiv en tu trabajo, en el trabajo de los dos, esa obra que vos actuabas y que Julián hizo, que se trataba de estar con el teléfono todo el tiempo sacándose fotos. Sí, tiene algo de eso, tiene, digamos, siempre tratamos un poco de dialogar con la actualidad, ¿no? Pero sí está esta idea de justamente de la intimidad, que como este cuerpo es público y privado al mismo tiempo. Sí. Siempre como el tema de lo público, lo privado y la globalización de las comunicaciones. Uh-huh. Sí, totalmente. Puede ver uno en esto que es el reproducir y el tomar y esa cuestión de la inmediatez del recurso de. Sí, en un presente que es en ese momento, ¿no? Espectador, actor. Sí, además hay cierta como continuidad o un poco a veces nos pasan las obras como que de pronto un detalle o algún objeto que de pronto queda flotando se retoma a la siguiente y a ver a dónde nos lleva. En este caso, por ejemplo, si bien en Bajo un Sol trabajábamos con el celular como un objeto y como una materialidad también, y que te ayudaba también a registrarte, por ahí un poco más relacionado con la memoria. Acá, en cierta manera, fue pensarlo en una época sin celular. Como que la obra también tiene una cosa medio cincuentosa, para también un poco corrernos de como del prejuicio o de la fórmula fácil de que, bueno, hoy en día estamos aislados y somos individualistas por el celular. Algo de eso hay y algo de las redes hay. No podemos hacernos tampoco los sonsos en ese sentido, pero sí hay una imagen que circula a veces por Facebook que es que te compara, ¿no? Gente esperando el colectivo hoy en día, todos mirando el celular. Sí. Y abajo una en blanco y negro de los 30, todos enfrascados mirando el diario. Entonces también jugar un poco con esa idea, bueno, por ahí está esta cuestión de soledad, esta cuestión de la individualidad o del mostrarse y de qué muestro, qué no muestro. Claro. Mientras lo ibas explicando me acordaba de una serie que se llama Black Mirror. No sé si alguno de ustedes la puede disfrutar. Sí. Bueno, más de uno de los capítulos se me mezclaron en tu descripción de lo que están hoy presentando acá al aire de la bicicleta, que es un proyecto que ya lleva tiempo. Diga, por esto favor. Sería un poco más Mad Men, me atrevo a decir. Que claro, sí, tiene como una onda más. Me gustó ese giro, me gustó ese giro. Porque no tiene una cosa medio futura, sino más, como más Black Mirror, que tiene esa cosa de ciencia ficción de cercana. Bueno, guarda cuando se vuelva Peaky Blinders, porque va a ver que. Claro, ver pero que sí tiene esta cosa como de una época que, de nuevo, sin celular, como más analógica. Pero que está el mecanismo este de mostrarse por ahí la ventana de una forma más literal. No es la ventana de Windows, sino es la ventana literal. La ventana real, la que tiene marco y está en una madera. La que tiene marco, señor. Pero que te genera un contraluz, que te genera algo que pasa y que te genera también un recorte. Che, ¿sabés que hace unos meses estoy sin celular? Y me gustaría decir que es porque soy una parte de una contracultura, ¿no? Que soy un guacho re pistola. Pero nada, un punga muy valiente, valiente al extremo. Me lo sustrajo. Y tenía la posibilidad de comprarme otro, pero era un montón de plata, chicos, para el día de hoy. Y dije, ¿saben qué? Voy a ver, probar que se puede vivir sin celular. Y aquí estoy desesperado por tener uno. Pero no lo tendré por ahora, al menos. Bueno, podés salir a una ventana y mostrarte igual. Sin Instagram. Ahí está. Que te saquen fotos. ¿Vieron vosotros todos los papeles que hay ahí tirados? Qué analógico, ¿no? Sí, Todos estos papeluchos con los que ando desde siempre. Bueno, esa a su vez mi bolsa de viaje, mi travel bag. ¿Cuántos actores son en la obra? En total, perdón. Ya falta una dicho, más, pero no pasa nada. Repasemos y ya vendamos somos el completo. Tres. Son tres. Somos tres. Somos, sí. ¿Ustedes tres? No. Somos Gisela Campanaro, Agustín Lontano y yo, Rocío Pasarelli. Lo que pasa que acá con la señorita estamos un poco metidos en escena dirigiendo. Ahí está. También hay una cuestión de la dirección en escena en esta obra. Dirección en escena, qué bueno. Como qué bueno. Un DT de fútbol. Claro. Como ayudante claro. De campo. Bien. No es entonces una obra de composición grupal, sino de director que hizo un guión y se puso a dirigir. Un híbrido. No es creación grupal. Un híbrido, digamos. Sí, un híbrido porque siempre está la dramaturgia del actor presente. Sí, bueno. Y de las actrices. Trabajo actoral. Bueno, con Rocío nos conocemos de la escuela de teatro. Ah, mire usted. Bueno, nosotros desde que conocemos a María Matilde hemos linkeado un universo que va desde poetas de todas las edades a personas como ustedes, a la gente que estuvo del FESALP en el programa pasado. Hemos transitado como docente y alumna, respectivamente. Ahí va, claro. Entonces eso te da aprendiendo mutuamente una gran gama. Bueno, de esa alta gama es la que se nutre este programa. Somos el programa de tope de gama, me dijo. Bueno, así que el trabajo actoral es lo que construye en realidad todo lo que es la narrativa teatral. En eso estamos y por eso también este grupo es... El grupo se presentará entonces, como este bien viernes, lo presenta Julián Ponceta. Sí, este viernes vamos a estar en Bill Teatro a las 21:30 horas. Y atención la gente de Citibel, que este programa llega a Citibel. Vamos a estar en el Galpón de la Caterva el sábado 13 a las 21:30 también. Vamos a estar haciendo ahí una pequeña gira. Y también vamos a estar en la Bienal de Arte el 21 de octubre. No me acuerdo en qué horario. 19 horas. Pero les invitamos particularmente a la función del día viernes 21:30, a Bill Teatro 13 y 71, reservas a Galpón Momo Teatro o a Bill Teatro vía Facebook. No te quedes sin ir, acércate, arrimate que la vas a pasar muy bien. Eso es este viernes. Este viernes. Sí. Yo este viernes tengo un evento. Tú eres el pronto. Mi compañera. Vicioso porque nadie sabe dónde va. nada. Pongo llaves en la puerta y un candado a la violencia. Quiero estar en paz. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tocs. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. Pizarnik, Argentina. Hoy he seguido a Lima y a Belano. Durante todo el día hemos caminado. Hemos tomado el metro, camiones, un pecero. Hemos vuelto a caminar y durante todo el rato no hemos dejado de hablar. De vez en cuando ellos se detenían y entraban en casas particulares. Y yo entonces me tenía que quedar en la calle esperándolos. Cuando les pregunté qué era lo que hacían, me dijeron que llevaban a cabo una investigación. Pero a mí me parece que reparten marihuana a domicilio. Durante el trayecto les leí los últimos poemas que he escrito. Unos 11 o 12, y creo que les gustaron. Compositor brasileiro é um complexado. maníaca, nada esta preocupação. De falar tão sério, de parecer tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de parecer tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. ¿Qué fuma, Tito? Tito, creo que marihuana. Siendo las 23:22 minutos en la ciudad de La Palta, los invitamos a comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos, que a veces suenan y a veces no. Se pueden comunicar al 451-6917, nuestro WhatsApp 221-670-5190, nuestro correo radionautafm@gmail.com. Vamos a escuchar dos canciones seguidas en esta oportunidad de un artista brasilero. Hoy es una noche carioca, parece, ¿no? Vamos a escuchar a Robertinho Silva. ¿Cuántos Robertinhos y cuántos Silva hay en Brasil? Infinitos. Usted dirá, ¿quién es Robertinho Silva? ¿No? Bueno, resulta que Robertinho es un pionero de la percusión en el Brasil. No sé de qué se ríen, no me importa. Es un pionero de la percusión brasileña. ¿Sabe qué hizo Nachito Robertinho? Introdujo en la música popular brasilera la cacerolita o la... ¿cómo se llama? Como la sartencita. Esa sartencita de metal que se usa en el samba, que muchos percuten. Tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Cómo, cómo? ¿Justinho se llama? Justinho, me siento cuando las veces que he viajado a Brasil y me quiero explicar con uno que paro en la calle para llegar a algún lado y decir, no, Justinho, que le metes el iño a todo, ¿no? Bueno, en este caso Robertinho introdujo la cacerolita en el samba y ahora en cualquier roda de samba del universo hay un brasileño pegándole a una cacerolita. Bueno, el tipo fue el que dijo, che, amigo, mire que con esto suena mejor. Tocó y grabó y giró con Milton Nascimento, João Donato, Tom Jobim, Wayne Shorter, George Duke, con Gismonti, con Ayrton Moreira, con Sarah Vaughan, con Gilberto Gil, con Chico Huarque, con George Benson, por ejemplo, ¿no? Le faltó John Paul y casi que con todos. Vamos a escuchar dos canciones a continuación de la mano de Ignacio Lafón. Thank you. volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. La rigidez de su postura y la impavidez de su mirada lo hacían parecer un maniquí. Pese a estar vivo y a describir algunos movimientos con los brazos y girar cada tanto levemente la cabeza, sus acciones resultaban tan previsibles como las del señalero de un auto. Poco a poco fue quedando paralizado. Era como si una fuerza interior lo estuviera frenando, y la detención paulatina se prolongó indefinidamente. El silencio acompasaba ese advenimiento de la calma, siempre cada vez menos postergada. Pero cuanto más imperceptible se volvía el movimiento, mayor intensidad cobraba, fija allí, su mirada. La vitalidad de su expresión era propia de una persona de carne y hueso. Aunque se mantuviera prácticamente inmóvil, el dinamismo de su actitud se asemejaba al de esas historietas que en un solo cuadro pueden transmitir una acción completa, con principio, desarrollo y fin. De pronto, empezó a moverse frenéticamente. Una fuente externa de energía parecía estar controlándolo, pero eso duró poco. Un ruido ensordecedor se adueñó del momento y una mueca histérica congeló sus facciones. La energía que lo había animado parecía haberse consumido en su totalidad, o haber sido requerida por una misión prioritaria en otra parte. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Hace un ratito escuchábamos un tema de Celeste Carballo, que es una feminista que muchos jóvenes no conocen, que las nuevas generaciones con toda la movida feminista tal vez no la conocen, y el tema estaba buenísimo. Bueno, y yo me estaba acordando de algunas mujeres, porque estuve revolviendo mi casa, porque vino mi hija mayor que no estaba viviendo en mi casa y ahora vino de nuevo, y empecé a encontrar escritos. Entre los escritos encontré cosas que había escrito mi mamá, y había un escrito de Eva Perón. Así que, bueno, ahí me enteré cosas que pensaba mi mamá sobre Eva Perón, y me llamaba la atención el contraste con otras mujeres de esta época, mujeres que no se parecen en nada a Eva Perón y que nos hacen padecer a unos cientos y miles de personas, que el mes de cobro tenga 40 días, por ejemplo. Mujeres que parece que están castigando a otras mujeres con hijos para darles de comer. Hay que esperar al día 5. Una de estas mujeres terribles de la política actual. Acaba de, bueno, no sé, está circulando un decreto que esperemos que no sea cierto, pero en ese decreto parece decir que se cierran las puertas del diálogo, como que las cosas se hacen por decreto. Bueno, así que acá estamos esperando la fecha de cobro. Y en el medio, dando cuenta de ese decreto 1145 del viernes 28 de septiembre, mediante el cual se propicia establecer la política salarial para personal docente sin el diálogo con los docentes. Bueno, nosotros, mientras escuchábamos a María Matilde, pensaba, ¿te acordás lo que decíamos hace un tiempo? ¿Cuántas cosas hermosas podríamos estar haciendo? ¿Y de cuántas cosas hermosas podríamos estar hablando si no tuviéramos que estar hablando de la lucha docente, de la lucha de las mujeres, de la lucha de los jubilados, de la lucha de nuestros compañeros de la comisión en solidaridad con Palestina? ¿Cuántas cosas hermosas podríamos estar haciendo los argentinos si no tuviéramos que estar peleando casi que cuerpo a cuerpo por el mango y por la alegría? Igual seguimos haciendo cosas hermosas. Por supuesto, ¿cómo no? Somos los sobrevivientes. En relación a esto, por suerte, uno tiene la posibilidad de cada día ir al trabajo, encontrarse con otras personas que están en la misma situación. Y yo, bueno, por ejemplo, el viernes, algo que no me quiero olvidar, es vamos a participar en una peña feminista con sí. Mi compañera Fernanda Alessandro, que estuvo el otro día, que es una gran coreógrafa, y van a bailar María de los Ángeles Giovannini, Vanessa Villegas, Mariela Villegas, Luciana Oyarzu, Flor Ascurra, Leila Cove. Yo toco el piano, y bueno, es la propuesta, está buenísima la obra. Bueno, imagínese que la propuesta aquí en La Bicicleta de Saturno continúa, y continúa con una mujer también. Queríamos que la introduzca a usted en su léxico femenil, porque es también mujer y es también luchadora y es también militante, y tiene la desgracia de ser parte de mi familia. Pobrecita la sí. Prima. ¿Qué? Pobre santa. ¿Cómo te va, Abril? ¿Cómo anda? Hola. La parte más Hola. Joven. La parte más joven y más talentosa. Bueno. Sí, lo que quedó más cerca. Quedaste más. Ay, pero humildad, chicos. Pero querida, quedaste más cerca de la pulpa. Nosotros ya somos el carozo. No, sí, vos decís, no sé, no creo. Yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad que. Bueno, pero. Creo que lo que haces acá está buenísimo, es hermoso y. ¿Te gusta? Contribuye mucho. Bueno. Sí, obvio que me gusta. Bueno, muchísimas gracias, che. Lo hacemos con mucho amor y muy poco decoro. Por eso te invitamos. Sinceramente. Por eso te invitamos a ti. Porque no solo tenés una voz hermosa, una guitarra que brilla aquí en la noche de Olga Vázquez, sino también porque queríamos escucharte, queríamos escuchar lo que estás haciendo y que presentar lo que vas a hacer en breve. Sí. Estoy a punto de. Estás por remontar el tema de las fechas, porque vuelo. Estuve un tiempo, muy enmismada, haciendo cosas en mi casa, produciendo en mi casa, haciendo música en mi casa, y ahora. Pero también con la facultad. Tiré, qué sé yo, tiroteé por todos lados para pedir fechas. Mira, ahí me llegan mensajes. Ven, ahí está, debe ser una fecha. Ah, me llegan mensajes por porque todos nosotros lados. Damos suerte, querida. No, bueno, entonces estoy pidiendo y salieron algunas cosas hermosas y. Así que. El tema es que hay un conflicto con las fechas. Sí. Porque hay todo como una hippieada que suele pasar, que no te dicen la fecha hasta que. Bien. Qué sé yo, la tienen muy, muy, muy confirmada. Entonces. Bueno, te vamos a escuchar entonces. ¿Qué vas a hacer, Abril, querida? Al aire, voy a hacer un par de temitas. Sí. Míos. Uno que se llama La Parte de Mí. Y vamos. Otro que se llama Eco y Libertad. La parte de mí, sí. Entonces, y Eco y Libertad en vivo, Abril Oxal de Paz. ¿Me tengo que acercar o así? ¿Cómo hago? Así, como a vos. ¿Está bien así? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, entonces voy a tocar. Ya fue. y aparte de mí, que sabe esperar. Nunca fue fácil mantener la calma, la parte de mí que nos eligió. Ayer se durmió y hoy no despertó. El aire antes de que se prenda el rencor, el aire antes de que muera el amor. No me alimenta más, no me produce nada más. La parte de mí que sabe esperar. Nunca fue fácil mantenerla acá, la parte de mí que nos eligió. Ayer se durmió y hoy no despertó. El aire antes de que se prenda el rencor, el aire antes de que muera el amor. No me alimenta más, no me produce nada más. Y lo atrapa llenable. ¿Sí? Ok. Estoy pidiendo agua. Hoy estuve... canté mucho. Y... se me seca la garganta. Hoy toqué en la Facultad de Bellas Artes a la salida de una charla de género. Y después ensayé 2 horas seguidas. Así que estoy como... ahora voy a tocar otro tema. Dije las palabras y solo hubo eco. ¿Cómo es mío mi destino hoy? Ahora en vez de hombres eran solo voces. Algo se perdió y no sé. Después de todo lo que hice, después de todo lo que hicimos, ya no paro para medir el tiempo. hoy, tal vez sí. Luz, oscuridad, amor, vacío y libertad. Arderé en el final del tiempo. Gracias. ¿Cuántos aplausos? Che, cuánta gente aplaudiendo, no lo puedo creer. Como dije, Abril, sos la parte que quedó más cerca de la pulpa, la que quedó más sana del fecundo árbol de artistas ebrios y dipsómanos que ha dado nuestra gran familia. Bueno, eso no hay que dejarlo de lado nunca, ¿no? Pero por supuesto, todos tenemos un poquito, ¿verdad? Claro. Seguiremos escuchando. Bueno, gracias por invitarme. En realidad no fue una invitación, me autoinvité. Pero es que es necesario. Pero es que sé que estoy bienvenida acá siempre. Es necesario autoinvitarse. Mire, lo que sigue son los pibes de Cesárea Tinajero, que van a estar conversando un rato sobre música también. Y el cierre es en vivo con las Longas Fieras Subversivas. Poesía, música y gozadera. Así que quédese, por favor. Quédese a disfrutar de lo que sigue. Bueno, voy a ver qué me depara la noche, pero sí. ¡Epa! Sí. Lo que es la juventud. ¿Qué me depara la noche? Yo siempre me... Yo igual me voy a dormir, ¿viste? Soy así. Bueno, decimos... juventud, pero... Decimos lo que nos depara la noche, no, nos vamos a dormir en pijama. Sí, yo no me voy a... Hoy vamos a hacer tipo... No me voy a dormir, chicos, voy a seguir de fiesta. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Así hago como el personaje más divertido, ¿no? Un poquito. Toca, quema, quémate esa yema. Toca, la hacemos otra vez. Yo me vuelvo loca. Quema, quémate esa yema. Toca, quema, quémate esa yema. Toca, quema, quémate esa yema. Toca, la hacemos otra vez. Yo me vuelvo loca. Toca, quema, quémate esa yema. Toca, quema, quémate esa yema. Toca, la hacemos otra vez. Yo me vuelvo loca. Quema, quémate esa yema. Toca, quema, quémate esa yema. Toca, quema, quémate esa yema. Toca, la hacemos otra vez. Yo me vuelvo loca. Clac, clac, clac, suena el ruido del motor. Baja que estoy abajo de tu casa. Ahí va eso, yo me expreso. Quiero que me dé kilo y medio de eso. Flores, vitaminas y mucho sexo. Tengo mi propia visión del progreso. No me estresé, no me estreso. Pásela eso, fumando yeso. En la plaza esa como un congreso. Actividades subversivas de peso. Deja el atrezo, encende el fleso. Dominado no le basta con eso. Tierra que piso, tierra que beso. No seas malo, sé travieso. Somos mucho más que carne y hueso. Fenicio, maya, tardeso. Ponte en pie, todo a 100. Prendo la lupa, no cae. ¿Qué es lo que me viniste a traer? Problema, lo mojo en la yema. Conoce, el ama de llaves entrena. Atrágate el tema, ven la copa llena. Soy una mujer despierta. Estás escuchando cantos de sirena. Se están tirando de los pelos por no ser de ellos. La una a la tres, no es bueno convertirse en lo que se tiene. Este secuestro no entiende de René. Dame un masajito en la sien. apriétame fuerte pa' que no me vaya y no haga lo que te conviene. Las caricias estallan, este sentimiento está en el borde de una falla. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. La hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. La hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Cada determinado tiempo, diríamos unos 5 o 7 minutos, alguien tiene que recordarme que esto es un programa de radio. Porque si por mí fuera, estaríamos aquí todos bailando, tal vez en ropa interior, pero no es privativo, imagínense. La cuestión sería estar bailando, porque yo no creería en un Dios que no supiera bailar. Tampoco creería en un Dios que no viniera de Berisso, ¿no? De donde vienen las cosas más ricas de la grasita nacional. Somos ese granito. El kilómetro cero. El kilómetro cero de la prositud mundial. Me encanta. Berisso es nuestra tierra natal. Yo soy de allí. Allí nací, me crié y me procrearé. Espero que ya no más. Imagínese. La vasectomía es una cosa que está al caer en cualquier momento. Es maravilloso. Tengo a mi hermano John Dillon que se hizo una vasecto y ahora es el más pistola del qué pabellón. Bien, yeah, bien. Yeah. Y él le gusta mucho la idea y me la sumó. Así que no será dentro de mucho. Si me ve caminar medio así... Desactive, no sé, esa bomba. Desactivemos la bomba de superpoblación mundial. Por favor, señoras y señores. Me encanta. Quienes están aquí acompañándome ya pasados de hora, pasados de metanfetamina, pasados de series y de recopilaciones sobre las mismas, es las 0 horas 2 minutos y quienes están al aire son Cesárea Tinajero. Hola. O al menos parte de ella. ¿Cómo le va, amigo? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. El señor Del Acqua, aquí presente. Mi nombre es Facundo Del Acqua y soy... parte de ser extranjero. ¿Y qué es lo que hace? No se haga la Canto. Humilde, no se haga la humilde reina gitana. Soy una de las voces. ¡Ah! Y junto a mí está el joven y talentoso Matías Caivano, que es el alma mater de la banda. Sí. Hola. Con toda su juventud. Sí, decíamos fuera de aire que parece el ángel, ¿no? Parece, sí, sí, Puccio. Parece Robledo. No, Robledo Puch, Robledo pero Puccio. Sin sus crímenes. Y sin todo su... Bueno, por eso, tengan cuidado de un chico que es así tan bonito. Y que toca muy bien la guitarra. Toca muy bien la guitarra, amigo. Toca muy bien la guitarra. No sé, pero... Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Acá sí, la sí, gente sí, es tonta y va a creer todo lo que usted no, diga. Sí, ponele que sí. No, sí, sí, sí, sí. Bueno, y Cesárea Tinajero, ¿hace cuánto que está rodando? Cesárea Tinajero hace 2 años. Dos, tres años, sí, más o menos. Venga ahí, me gusta. Comenzamos, me gusta su nombre. Con un nombre muy feo. Apa. Que duró muy poco. Que se llamaba Mi Primera Comunión. Que yo creía que era... El nombre indie por... Cuando pensaba que lo sí. indie estaba bueno. El indie hace tantas cosas el mal. El indie hace tantas cosas debe mal. Debe haber una clínica de rehabilitación para sí. indies primerizos. Sí, no creo que tenga mucho éxito. No, bueno. No creo que tenga mucho éxito esa la puerta, clínica. La puerta giratoria. Sí, es un o sea, open door. Te puedes entrar y salir. Sí, amiguitos. Bueno, la cuestión sería que recordemos... que Cesárea Tinajero, esta agrupación que hace 2 años funciona aquí en la ciudad. Va a estar tocando, vamos a estar tocando, como si fuera otra persona, lo estoy diciendo. Sí, sí. El viernes a las 21 horas en Espacio Nazca, que queda, Mati. En 16, entre 68 y 69. Y esto es muy importante, en esta macriscracia que sí. vivimos, es gratis. ¡No! Es gratis. Chicos, están dejando una libra de carne al mercader de Venecia. Totalmente, nosotros siempre tocamos gratis. Me gusta, loco, me gusta la autogestión. Así que creo que es más, es una invitación más que... Bien. Iba a decir jugosa, pero es horrible la palabra. No crea. Bueno, no, pero es una invitación adelante, inocente. Usted que es escritor también, que sí. cuyo libro Los Gigantes se ha... It's very sold out. It's very sold out. Sí. invitamos a las personas que quieran seguir la información al respecto. Sí. A su divertidísimo grupo de autoayuda que tiene vía Facebook, ¿no? Que tengo vía Facebook, sí. Sí, sí mi perfil es para todo el mundo. Yo acepto amistad de cualquiera. Sí. Ya es muy triste lo mismo. Unos desfiles de Pokémon hermosos. Sí, se sí, pueden sí, ver. Bellísimo. Pero para ellos, nosotros somos los Pokémones. Pero sí. Usted, querido amigo, que no solo toca bien la guitarra y no solo es una cara bonita, puede ser el Pokémon de alguien más. De hecho, lo está haciendo sí, en este momento. Así que, entre Pokémones no nos vamos a tirar los rayos. Pero por favor, no nos picachuchemos. No nos picachuchemos, chicos. Escuchemos a Cesárea Tinajero, que tiene una propuesta joven, fresca, ágil y amable. Y para nada perturbadora y no, por su, violinesca. Por supuesto, para nada perturbadora. Es parte del indie no violador. Somos parte del indie del no abuso. Así que perdón, mala mía, fue por abajo del cinturón eso del indie no violador. No, pero me parece muy importante. No, digámoslo. No toda banda indie está llena de violines. Sí, ¿no? Me parece una muy buena propuesta. Cesárea Tinajero entonces suena en la bicicleta de Saturno haciendo previa a las longas fieras subversivas que van a cerrar en vivo la bicicleta de los miércoles. Thank you. escuchado en tu suerte. Cerrado en tu orgullo, no quieres salir. Sangran paredes, los mares, y siempre sangra fuerte. Quiero ser fuerte tan solo hoy, sin pensar. Escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Manifiesto Longa Fiera Subversiva. lamiendo nuestras cicatrices y de ellas arrancamos poemas. Me desfiguro esta cuerpa, pública, visible, contable, estadística. Me broto en voz. Soy las otras. Soy el feminismo de las negras cabezas, de las gordas, de las putas, de las feas, de las maricas, de las trabas, de las tortas, de las migrantes, de las sudacas. Soy los otros. Soy lesotres. Me vuelvo del más allá del cualquiera, anónimas para conseguir una desnudez nueva cualesquiera. Es decir, no sobre la base de una común pertenencia, sino de una común rebeldía, nos quieren contener entre los bordes blindados de identidades adaptadas al sistema. Por eso somos anónimas, para poder estar presentes y rebeldes. Guerra que se libra ahí donde estemos, en nombre de nadie, en nombre de la existencia misma que no tiene nombre. Error, me equivoco, error, recomienzo, error. Si he de vivir, que se me permita volverme molotov y estallar por error. Esquizofrenia capitalista que nos vive desde la guerra, esa que se muere ahí donde estamos, en nombre de todas, en nombre de nadie, en nombre de la vida que desconoce su existencia. Error, me equivoco, error, recomienzo, error. Juntarnos, habitar los espacios autogestionados, las ocupas, las mingas, las asambleas, las orgías, los aquelarres, los piquetes en el motín. Si ha de vivir esta vida, que se me permita, y si no se me permite, me importa un carajo, yo elijo ser feminista, fiera y subversiva, volverme molotov y estallar por error. Allí tuta machicuna, ñuca acá, longas fieras subversivas acá, somos las longas fieras subversivas y venimos a incomodar un poco con poesía y música. Caminar, correr, jamás retroceder. Así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Y caminar, correr, jamás retroceder. Así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Caminando, así me llamo Ana, y Machuitita Kaki me pregunta mi hermana, ¿sabes de todas nosotras las que vivimos en el lodo? Trajándonos día a día para sacar un poco de oro. Tenemos que aguantar a tanta mierda, a jefes con chus venenos que nos quieren ver cara de lerda, sin esperar que nosotras nos uniremos para hacer un mundo mejor. Con todo este montón de sueños que tenemos y lo hacemos, decimiendo, renacemos y volvemos a sacarnos la soga del cuello, sin esperar que nos desvistan, que yo puedo solita y así sigue la pista. Caminar, correr, jamás retroceder, así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Y caminar, correr, jamás retroceder, así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Bienaventurados los hijos de puta, bienaventuradas las putas, porque paren buenos hijos de puta y nunca policías. Nosotros los hijos de puta, nosotros los que ni siquiera alcanzamos a ser una cifra dentro de este mundo lleno de números, morimos antes de ser cifras. Nosotros los hijos de puta que cargamos bultos en el mercado, sudorosos, apestosos, levantamos papa, cebolla, fruta, mientras nos ven de lejos, nos señalan, humillan y luego ignoran. Sí, nosotros los hijos de puta que somos hijos adoptivos de la migración, bastardos del capital. Nosotros los hijos de puta que defendemos a Mamayacu, defendemos nuestra selva del extractivismo, defendemos nuestros montes, nuestros apus sagrados de la mega minería, nos desahucia la América Latina, nos desgarra la vida, nos contamina la vida, progresismo le llaman los blancos. Sí, nosotros los negros de mierda que merecemos ser linchados y escrachados por todos los noticieros. Nosotros los chorros hijos de puta, los que deben darnos condena de muerte. Nosotras negras de mierda que nos embarazamos para cobrar planes. Nosotros los que debemos agachar la mirada. Nosotras las que no podemos hacernos un aborto por ser pobres. Nosotros inmigrantes que venimos a robar trabajo, hospitales, educación, y hasta el más progre le causa picazón en su moral. Insurgimos en nuestro ambiente como lava de volcán. Queremos irrumpir como flores que nacen en las entrañas del cemento. Somos fieras, somos ilusas, intensas, locas de mierda. Estamos cansadas de sentir a medias. Aún somos salvajes y nos resistimos a que nos domestiquen, que hipotequen nuestra existencia, que nos sigan negando la voz. Por eso, mordemos, besamos, gritamos. somos preexistentes y salvajes, que estas letras se vuelvan un virus vivo que se extienda y fluya por el mundo sin límites, tejiendo redes de deseos feministas subversivos, que no sea leído pasivamente, que no produzca complacencia, mucho menos buen gusto literario, nos importa un carajo la academia, que produzca ira, que lo lancen a la cara de quienes viven pasivas y adormiladas, cómodas, para que despierten, que sea roto, quemado, superado, que nadie quede impune de haber entrado en su contacto. La pregunta es esta: ¿quiénes aquí quieren vivir libres, plenas y gozosas? ¿Quiénes aquí están dispuestas a participar en la construcción de una verdadera comunidad humana? No nos sirve un feminismo sin putas, sin trabas, sin tortas, sin negras, sin migrantes, si no usamos al feminismo como herramienta para romper todo eso que está mal y por la inclusión real de las minorías, ¿para qué carajo lo queremos? No permitamos que nuestros propios movimientos de cambio quieran seguir perpetuando lo establecido y terminen siendo igual a ese sistema de mierda del cual tanto nos decimos oponer. Sí, nosotras, locas fieras subversivas. Caminar, correr, jamás retroceder, así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Y caminar, correr, jamás retroceder, así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Y así seguimos mandando rimas, haciendo del hip hop un arma para las chicas que salimos del closet, que ganamos premios Nobel, que luchamos día a día por trabajar y al final nos roben. No quiero peleas, quiero justicia, creo que nuestra sociedad no camine con la misma, por chupas y bandidos que al final son uno mismo, señalando con el dedo al diferente por decir que se promiscuo, listo, yo no existo en una sociedad que camina con lo mismo, por eso yo prefiero caminar sin un problema, caminando junto a ustedes para ayudar a este puto planeta. Nosotros, los hijos de pueblos milenarios, estamos vivos, por eso seguimos caminando, resistiendo, vibrando en este grito valiente, ese grito altivo que estuvo, que vive y que está en esta piel mestiza, india, negra, sabor a tierra, curtida por el sol, hermanados en esta cordillera de los Andes que se levanta altiva, soberana y protectora. Herederos de la lucha de Mama Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, de Manuela Sáenz, de la comandanta Ramona, de Bartolina Sisa y todas esas grandes longas que nos mostraron el camino. Nosotros, la lucha y resistencia de los compañeros del astillero Río Santiago. Nosotros, los senegaleses que aguantamos su xenofobia. Nosotros, estudiantes que defendemos la educación pública. Nosotros, centros culturales independientes que resistimos frente a la clausura de nuestros derechos. Nosotros, artistas callejeros que nos criminalizan. Nosotros, los hijos de Palestina que resistimos. Nosotros, los hijos de puta que te incomodamos el camino. Sí, nosotras, longas, fieras, subversivas. Caminar, correr, jamás retroceder, así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Y caminar, correr, jamás retroceder, así vamos a llegar hasta el amanecer, borrando toda oscuridad de nuestro ser, dejando libre nuestra mente para poder crecer. Somos las longas fieras subversivas, venimos a incomodar un poquito y bueno, vamos con un tema porque el derecho al placer es importante y hay que exigirlo, y porque la masturbación es hacer el amor con la persona que uno más ama. ¡Que viva la autogestión! Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Orgásmico. Es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón. No es un botón, es un iceberg. Somos las blancas fieras subversivas. Queremos invitarles para el día viernes, que vamos a estar haciendo la Longa Party 2018 en la Casa Zaragoza a partir de las 21 horas, para poder recaudar fondos para irnos al encuentro de mujeres ahí en el sur, en Chubut. Invitación hecha entonces, Longa. Sí. Invitación el viernes en la Casa Zaragoza, este mismísimo viernes. Sí. La entrada es a precio popular, 50 pesos. El que pueda. 50 pesos. Te imaginas, sí, va con 50 pesos. Además, es para juntar fondos para ir a longuear al Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Así que es importante que vayan a apoyarnos y a compartir y perrear hasta abajo contra el sistema capitalista heteropatriarcal. Así que están invitadísimas todes. Y acá vamos a dejar unas entradas para que se sorteen. Belleza. Aparte, belleza, esta va a tocar Ave. Cuatro entradas, no es menor. Aparte, va a tocar Ave en Vuelo. Ajá. Rap feminista disidente. Y queremos marcar una cosa: que estamos cansadas de que se estigmatice o se encasille al arte feminista. No hacemos arte feminista, hacemos arte. Y que se nos dé mucho más espacio a las mujeres, a las disidencias y a todo el más allá del cualquiera, porque los escenarios deben ser para todes y no hacemos arte feminista, hacemos arte. Que el arte sea libre por igual, más allá de las elecciones individuales, ¿no? Hoy tenía acá arriba, justamente para eso que decís, Judith, un cuadro que es realmente de hace muchos años. Tener que explicar qué es género, qué es sexo, cómo nace uno asignado y cómo la cultura trabaja sobre eso. Y increíblemente tenemos que estar explicándolo en el año 2018 en estas tierras. No solo para las personas que no lo entiendan, sino para que los que legislan lo entiendan, que son los que supuestamente representan a las personas. Por esa libertad y por esas diversidades, bancamos siempre y para siempre el laburo de las longas y las queremos escuchar cerrar esa canción del clítoris. La necesito tenerla, necesito aprenderme la letra de memoria. Es una canción de la Liliana Felipe, mi amor, que la hace con su compañera Jesusa Rodríguez. Ellas le hicieron esa canción, así que lo voy a buscar, pero mira, ya mismo la longueamos un poco. Janisman lo busco. Chicas, cierren por favor antes de con lo que ustedes gusten, un flow ahí. Cierran las longas fieras subversivas esto que fue una emisión épica de la bicicleta de Saturno. Está Tobías Botaya haciendo de porrista, sí, también haciendo de porrista ahí para las chicas. Longas fieras subversivas, cierra la bicicleta de Saturno. Presentando a la maravillosa. Sonrisa de triunfadora, mirada seria. ¿Qué cuáles son mis pasatiempos? Acariciar las patitas peludas de mis gatas, drogarme con Reinaldo el mono que vive en mí, ver porno duro y penetrarme con objetos aleatorios, sonrisa dulce. ¿Qué cuál es mi concepto de cita ideal? Definitivamente, coger suciamente con una desconocida, adicta a las miradas y saboreadora profesional de chocolate, en una iglesia, frente al cura, al ritmo de los rezos de las beatas moralistas de turno. Se toca el pecho como dama recatada, eso o un largo paseo por la playa, disfrutar del atardecer cogiendo, en fin. ¿Que cuál es mi sueño dorado? Recorrer el mundo, sonríe tiernamente, y recorrerme en todos lados, probar las auténticas delicias africanas, estar en la Torre Eiffel y que me den un beso francés mientras me comen el coño, que me den duro contra el muro de los lamentos en Jerusalén, recibir un masaje tailandés de clítoris, regar los tulipanes holandeses con el chorro de mi venida, revolcarme en las playas caribeñas, masturbarme en el Vaticano. En fin, que si tengo un mensaje que dar de parte de mi nación, sí, arriba las mujeres, o abajo, de lado, en 4, 69, como sea, permitirse ser, placeres, y dejar que nuestra naturaleza exteriorice no todo nuestro enorme y maravilloso ser, porque no necesitamos el permiso de nadie para sentirnos diosas, y sí, definitivamente, habrá paz para el mundo. ¿Queremos hacer algo más?